El libro también dice: decidimos llamarte Ariel porque ese nombre le gustaba mucho a mamá. Eso en un punto es verdad y en otro punto no es verdad, porque sé que me pusieron Ariel por una telenovela que mi mamá miraba cuando era chica, y esta telenovela era Pobre Diabla. Una telenovela de Alberto Migré. Que era la primera telenovela que mi mamá miraba en horario nocturno. 1973, año en que los teleteatros parecen dispuestos a dominar las noches de semana y los televidentes esperan los viernes a las 10 de la noche para disfrutar de un nuevo capítulo de Pobre Diabla, logrando picos de audiencia. Ahora bien, vayamos a su argumento. Marcela Morelli, interpretada por Soledad Silveira, es una joven humilde de 18 años que se gana la vida vendiendo café en las vías de Constitución bajo las órdenes de su dominante madre, Doña Aida, interpretada por China Zorrilla, cuya frase célebre es: ¿Te das cuenta el espanto? Cierto día, mientras Marcela vende café en la vía pública, se cruza azarosamente con Ariel Mejía Guzmán, interpretado por Arnaldo André, que se enamora de ella a primera vista. En la presentación, gracias, Soledad Solita Silveira atraviesa las vías de Constitución, se le van clavando los zapatos. Los tacos. En un momento sube un puente, ella tenía puesto un vestido corto de fiesta, porque aunque era pobre, tenía vestido de fiesta. Y ahí se encuentra con Arnaldo. Se dan un beso. El beso es tan intenso que a ella se les hace el rodete y se le ve la bombacha. Lo que era un gesto bastante provocador. Muy provocador. Mi abuela no la dejaba a mi mamá ver Pobre Diabla, porque era una novela de noche. Entonces lo que hacía mi mamá era encerrarse en su cuarto, poner un papelito en el cerrojo para que desde afuera no se viera que estaba prendida la televisión, y cuando llegaba el lunes, en el primer recreo largo en el Santa Rosa, ella entraba corriendo al patio y gritaba: ¡Yo quiero ser Pobre Diabla! Y en ese momento todas las nenas, todas, pero puntualmente yo, emulaba tener un vestido corto de Soledad Celita Silveira, pero con el jumper tableado. Sí, nos hacían soltar el pelo, usar vinchas. Y toda esta escena estaba siendo vista por la madre Anunciación. Nuncia. Sí, Nuncia, que era la más estricta. Ah, oh, era tremenda. Nuncia miraba a todas las nenas correr por el piso de Amero y decía: Estas chicas no están bien. Algo hay que hacer con estas nenas. Es que esta telenovela es muy erótica. Sí, sí. Vos pensás que todas estas preadolescentes, en esa edad tan particular hormonalmente, ven los viernes a las 10 de la noche esta telenovelita Pobre Diabla, se van a dormir con todas esas imágenes. Y llegan los lunes a las 10, a las 9 de la mañana muy envalentonada. Es que era un amor prohibido. Porque ella era la madrastra de él, que era el hijastro de ella. Bueno, me emocioné. Bueno. Recién estábamos escuchando un fragmento de Seré tu madre tranquila, la obra escrita y dirigida por Ariel Gurevich, que está aquí con nosotros, e interpretada por la señorita Fernanda Pérez Bodria, que está también aquí con nosotros, y el señor Juan Gabriel Miño. Fuerte el aplauso de nuevo para ellos. Muchas gracias. Bueno, es un placer tenerlo. Ariel, un gusto conocerte. Gracias. El otro día fuimos al teatro y justo no estabas ausente, me parece. Sí. Pero con aviso. Con aviso. Es un gusto tenerlos acá en el estudio, a ustedes tres. Y a ver, y bueno, y recibir esta obra que a mí me encantó cuando la fui a ver el otro día. Y quisiéramos saber un poco, internarnos en ella para que nos expliques cómo se ha armado. Y intentar que la gente la vaya a ver, porque la verdad que es magnífica y se pasa un buen rato. Bueno, gracias. Yo no sé qué quisiste escribir, pero. No, o sea, disfruté la obra un montón, pero. Para mí era como un musical. Sí. Y la escalera esa, ya sea, bueno, ¿cuándo baja Fernanda por ahí? Que en algún momento la caminaba. ¿De qué va esta obra, Juan? Y esta obra va. Es la relación de un hijo con su madre. Juan en la obra es como una especie de alter ego mío. Y toma la figura de la madre, pero arquetipo. No importa que él sea él, no importa que Fernanda sea mi mamá. Pero en vez de abordarla directamente como esa figura, lo hace a partir de las amigas de la madre y como de diferentes personajes femeninos que tienen que ver con la mucama o con la abuela. Todas esas mujeres que, no sé si rodearon tu vida, pero por lo menos sí la del personaje. Sí, sí. Rodearon tu vida, ¿no? Porque vos esto que decís del alter ego tuyo, ¿a qué te refieres? Sí, es que la obra empezó primero con unos poemas que yo había escrito sobre motivos familiares, que nunca pensé que iba a hacer una obra de teatro con eso. Y una vez me invitaron a una lectura y yo lo llevé a Juan y le pedí que lea esos poemas y le había dado unos objetos y unas anécdotas que cuente. Y nos juntamos 2 días en mi casa como a charlar de eso. Y hicimos esa lectura y yo ahí me di cuenta que pasaba algo con el material. Y para esa lectura tuve que elegir un título que fue el que quedó en la obra. Y a partir del título y de trabajar sobre la madre, a mí se me hizo claro que en esa selección de poemas iba a tocar algo como de lo femenino en ese universo. Porque había poemas de mis hermanos, de mis abuelos, de mi papá, que quedaron descartados. Porque sobre todo es como una especie de ese hilo conductor invisible, que es esto como el hijo con la madre. ¿Hubo un reproche familiar por lo que dejaste afuera, digamos? No, por lo que dejé adentro. Eso lo tenías que poner. Adentro. No, pero después estuvo todo bien y se amigaron con la obra. Pero sí, en un momento fue como... Es muy... Para mí es re bella la obra. Y bueno... las actuaciones de los chicos. Fer, tengo el gusto de conocerla también y ser compañero de ella actuando, pero los chicos están bien bárbaros. Sí, los chicos hacen un trabajo increíble. Sí, y el lugar me encantó también, no sé, la cocinita, el lugar donde están escondidos todos esos objetos que ellos usan. Sí, se terminó de armar en el teatro. Ahí, ¿no? Claro, porque esta obra forma parte del ciclo Óperas Primas. En el Rojas, que es como un concurso de primera obra para dirigirla. Yo en este caso también la había escrito, pero no necesariamente la tenés que haber escrito. Ajá. Y cuando te dicen que quedaste seleccionado, elegís la sala. Y yo elegí este espacio, que es una biblioteca antigua del Centro Cultural, cuando todavía ni era Centro Cultural. Tiene algo como de biblioteca de escuela normal, vieja, que es toda de madera. Y tiene... Lo particular es que los anaqueles están vacíos. Entonces armamos como una especie de rincones familiares, como una especie de casa familiar, como de fragmentada. Entonces los personajes van entrando, que los hace Fer, a todos, como si tuviera algo de espiritismo, donde ella va subiendo diferentes mujeres. Cuando se va al fondo del escenario, es otra, sí, me encanta eso. Y Fer, ¿cómo es para vos hacer la madre, la amiga, la hermana, la nodriza, no sé, la mucama, todo? No, y bueno, la verdad es que disfruto mucho de hacer esta obra. Sí, es un placer cada función y me encanta que Ari me haya llamado para esta obra porque, bueno, te permite jugar mucho, ¿no? Esto de ir transitando los distintos personajes, estas distintas mujeres. Así que bueno, eso, básicamente... Te la pasas cantando, aparte, y bailando. Ay, gracias por lo de cantar. No canto, me encantaría. ¿Cómo que no? Mira, vos es una propuesta acá. No cantan. ¿No cantan las canciones? Bueno, por ahí las tarareamos un poco arriba de la... Ah, sacaramos a Antonio y la tararías un poco. La tararé un poco. Hago como un playback. Sí. Bueno, hago como un playback, sí. Está sí, bien. Pero, sí. Pero bueno, bailar sí. Hay coreos. Acá con la ayuda de Luis, hay coreógrafo, nuestro coreógrafo Luis Sodá, que es... un genio. Le mandamos un beso. Adrián Suárez también, que hizo la escenografía, eso que lo vamos a hacer. Sí, y bueno, y es una obra que te permite transitar por muchas emociones, por distintos colores. Hay algo muy lindo también de cómo nos dirigió Ariel, que la obra realmente fue apareciendo, o sea, si bien él ya tenía la obra y cosas escritas y demás, pero fue apareciendo mucho ahí en los ensayos. Por ejemplo, en esto que decís de los personajes, en no representarlos, sino que, no sé, haya esto de espiritismo que hablaba él, que vayan apareciendo esos cuerpos, esas voces, y viste que no hay mucho cambio, ni siquiera de vestuario ni nada, pero de alguna manera extraña, yo no sé cómo... Pero se entiende que... Van apareciendo esos personajes sin mucha marcación de nada, pero no sé, creo que ahí, de una manera bastante mágica, Ari pudo... transmitirnos que vayan apareciendo. Sí. Yo me generé una duda, tengo que ser sincero, todavía no pude ir a ver la obra que está tenés que ir sábados 21:30 en el Centro Cultural Rojas, en general 60 pesos, ¿no? Esto es en Corrientes 2038. Así que ya tengo todos los datos para ir. Sin embargo, algo que me transportó sin ninguna duda a otra época e incluso a una forma sexual o una idealización sexual o amorosa vinculada a la televisión, al auge de las telenovelas, algo distinto a otra época. Sobre todo para Juan Gabriel, se me ocurría, y realmente me transportaron, digamos, realmente fue contundente la actuación. Vos que sos el más joven, por lo menos de los que estamos acá, no sé si del equipo en general, esto fue más complicado para vos, fue más sencillo, digamos, algo que capaz, aunque a veces somos mucho más retrógrados de lo que creemos, incluso en esta época, o más naif, o tenemos amores más idealizados, como los de las telenovelas de esa época, podríamos pensar que es un poco más alejado de lo que nosotros vivimos cotidianamente. Eso para actuar, ¿es más complejo, es más sencillo que algo más contemporáneo, digamos, o no necesariamente? Me estoy totalmente como en duda cuál es la pregunta. Me pareció que pudiste relatar una situación de amor y de dónde se ubica una persona que capaz que tiene que ver más con gente de otra época. Claro. Más que con la madre de Ariel. Digamos, eso, para vos, ¿es algo más complejo de trabajar, digamos, al ser algo capaz que más alejado? Yo creo que es más sencillo. ¿O es más sencillo? En mi caso me parece mucho más sencillo porque, por ejemplo, cuando, no sé, te voy a dar un ejemplo muy grande y grosero. Como todos estamos acostumbrados a ver cartoneros, pero si uno tiene tan cerca algo y tiene que de repente hacer algo que se asemeje a eso, es como un salto enorme que nunca lo vas a poder dar. Por eso a veces está bueno como estar medio libre de imágenes o de arquetipos, de algo que deberías representar, sino como soltar y bueno, ver qué pasa. Uno siempre tiene como referencias o cosas, pero está bueno que sean más inconscientes, me imagino. Algo así como no caer en la imitación, digamos, sino que capaz que alguien de esa época hace como una señora de, la idea es ser. Sí, ¿no? Además es el encuentro entre la imagen que tiene Ariel sobre eso que debería pasar y la que tengo yo, como esas dos cosas a la vez, y después Fer, como se arma como algo que es un mundillo muy particular. Sí, encontrarle esto del juego. Yo me acordaba que algo que creo que te divertía en los ensayos era como trabajar más un pulso melodramático, como en algunas partes, ¿no? Esto que sí, de la idealización, hay una escena donde se conocen los padres como en un supuesto baile. Sí. Estaba pensando en esa escena, yo también. Entonces, vos vas a Santa Rosa, sí, vos al Otto Krause, hay muchas chicas allá, nosotros somos todos chicos. Como también tiene algo de, como de imaginado y de imposible, como la visita a esa época, como algo que nunca vivió, entonces. Sí, sí. No hacía en mi caso. No hacía en mi caso que sí baile lentos. Vos sí tenías alguna preferencia. Yo no podía creer que nunca había bailado un lento, viste que te ponían la trabita. vos tenés que ponerle la trabita al chico en los hombros. Y él te agarra la cintura y te va bajando la manito. Nunca bailó un lento. Estás despedido. Estos pendejos. Así que, y contame, entonces vos tomaste como referencia esas situaciones, digamos. No sé, pero digo, los asaltos, ponele, como diría. Hay cosas que me sonaban. Las conocía, sí. El propasarse. O esto de cuando, en la misma escena que hablan de irse a Mar del Plata, que ella se va a ir de Mar del Plata y que entonces te tienen que llamar a la casa de la tía, que ella va a estar ahí. Y claro, era una época donde no había celulares, yo lo vivía eso, hacer citas con alguien sin tener el celular. Ajá. Juan no. ¿Cómo? No. Juan nunca hizo una. Lo hablamos a eso en un momento. No. Bueno, asesina. Maldita generación del Facebook. Claro. ¿Y cómo era hacer una cita sin celular? Bastante ya no me distinto, ¿no? Era como otro universo. Desde esa época estoy de novio, o sea que ya no hago citas. Claro, de ningún tipo. Salvo con el televisor y alguna serie, por ejemplo. Pero entonces, claro, había toda una ceremonia bastante más grande que te hizo acordar un poquito de tu adolescencia, digamos, más que. Sí, a mi adolescencia, sí. ¿Y para vos corrías con una ventaja sobre él o al revés? No, ¿qué voy a correr? Por la diferencia. Chicos, los invito a escuchar un tema, una tanda, y saben que este programa se llama Ofrendas Urbanas. Cuando volvamos de la tanda, le vamos a pedir una pequeña ofrenda a cada uno, si están dispuestos. Y recordamos los datos de la obra para que la gente la pueda ir a ver. Y tienen dos entradas. Los que quieran llamar y comentarnos algo, comentarnos una ofrenda, pueden llamar al 4864-0489, 4866-1095. Hola, soy Gina Easton y escucho Ofrendas Urbanas. Seguimos aquí con la señorita Fernanda Pérez Bodria, el señor Juan Gabriel Miño y el señor Ariel Gurevich, que nos están refrescando la obra Seré tu madre tranquila. ¿Cuándo está esta obra? Va los sábados 21:30 en el Rojas, en la sala biblioteca. La entrada es de 60 pesos. Y bueno, le recordamos a toda aquella gente, no le recordamos, le decimos, les avisamos, los ponemos en alerta a toda la gente que tiene que ir a ver esta obra porque está buenísima, la van a disfrutar como la disfruté yo y toda la gente que va a verla, que este sábado no hay función. Este sábado sí. El otro no. El de Semana Santa no. Por Semana Santa no va a haber función, así que quedan cuatro. Cuatro. Sí. Bueno. Así que vengan todos. Sí o sí, estas cuatro funciones. Sí, porque sí, de verdad la van a pasar bien. Sí. Si no, tenemos un compromiso con mal, que no de supermercado. Que te... Y si no la pasan bien, vienen acá el jueves a las 10, me esperan en la puerta y me dan para que tenga yo, si se sienten que los engañé. No, vayan a ver Seré tu madre tranquila. Y bueno, antes de despedirlos a los chicos, les vamos a pedir que nos dejen una ofrenda, que es lo que le pedimos a todos. Ya nos ofrendaron la obra... y la escena, pero bueno, alguna ofrenda urbana que nos puedan dejar para nosotros, para nuestros oyentes. No sé quién quiere empezar. Empezamos por el director, sacamos el palito. Yo recién cuando decían esto de la ofrenda, me acordé lo último que me llamó la atención en la calle, que era que a la salida del teatro yo estaba en el paseo de la plaza comiendo, y en la mesa de al lado había una pareja de un hombre muy mayor y una chica muy joven, rubia, muy triste, llorando. Y que en toda la discusión que eran los gritos, nunca terminaba de entender si era la hija o la amante. Y ella le decía, yo te mandé un mensaje 17:51, o me dijiste, 10 minutos te llamo y no me llamaste. Y toda la discusión era que ellos iban haciendo scroll con los mensajes de WhatsApp. Como ahí registrando los horarios y viendo quién mentía o quién no. Sí, pero me quedó esto de... era la amante, como no se entendía la relación, no se entendía como que era eso. Para el teatro la ambigüedad esa está muy buena, ¿no? También a veces. Sí. Digamos, sí. Como para... Porque vos podés declarar capaz que un vínculo que sucede más allá de el vínculo teóricamente real, digamos, ¿no? O sea, capaz que era la hija, pero se relacionaban de otra manera. Claro. Sí. Sí. Capaz que Ariel sale escribiendo la obra. ¿La mina estaba buena? Pero no, era muy linda. Yo tenía ganas de pararme y decirle al chabón, andate, dejale en paz, dejale ser feliz. ¿Qué haces con 52? No, pero me pasa esto, ¿qué haces con este tipo enfrente? Porque daba ganas claro, de decirle, ¿no? Que eso, dejá de sufrir la verdad con que este nabo. Váyase. Bueno, eso me hizo, Fernanda. No, me hizo, recién me estaba haciendo acordar lo que él cuenta, una situación también de una pareja. No es en la ciudad, es en la playa, ¿vale? Igual. Vale igual, porque la playa seguramente al lado tiene una ciudad. Claro, aparte capaz que ellos son de la ciudad, yo qué sé, de algún lado. De alguna ciudad son. Sí, que... y en realidad no la vi yo tampoco, me la contó una amiga, pero bueno, vale igual. Bueno, vale. Contá lo que quieras. Inventame lo que venga. Dale. No. Sí. Y es así, resulta que esta amiga que estaba muy sola y triste, se fue a la playa, así en su soledad, a reflexionar, a meditar esas cosas que, bueno... Y ve a lo lejos venir una pareja. Acá no había ambiente, era una pareja. Y aparte era una pareja ideal, porque estaban los dos caminando a la orilla del mar, desde lejos los ve acercarse, como hablando muy de cerquita, y ella desde su soledad y su tristeza total piensa, ¿qué eso es la felicidad? Esa pareja que viene a la orilla del mar, juntita. Bueno, y a medida que se va acercando, se va dando cuenta que las cosas no estaban tan bien y cuando pasan por adelante de ella se estaban matando. O sea, lo que es la idealización. Idealizó y enseguida tuvo que destruir su sueño. Y seguramente se sintió un poco mejor capaz después y que... Seguro, capaz, claro. Bueno, claro. Bueno, eso pasa, no es claro. Todo así. Sí, siempre claro. Es muy lindo sentirse bien con el mal ajeno. Claro. Eso siempre es muy interesante. Siempre puede ser peor. Para el mejor consuelo que tenemos. ¿Y usted, Juan Gabriel? Yo tengo una que es muy simple, que nos pasó recién. ¿A nosotros? Sí. ¿Ah? Que para mí pasa algo así como que un elenco lo sacás del teatro y se ve en otro lugar y ya siente que está como de vacaciones o de gira. Que era como llegamos a la puerta acá de la pared y era como, estamos de gira, ¿qué hacemos en este café juntos? Claro, porque pues es estamos verdad, acostumbrados, ¿no?, a vernos en el teatro. En el teatro, sí. Uno fuera de esos lugares no se ve más. Como, ¿dónde están en París? Sí, totalmente, con qué poco somos felices. Muy bueno, pero tiene que ver también con un crecimiento igual. Sí. Digo, o sea, el hecho de que puedan empezar a mostrar su trabajo, que puedan darlo a conocer. Y también desde el teatro, porque arrancamos esta columna contando alguna escena que estuvo realmente muy, muy buena. Bueno, les vuelvo a repetir, vayan a ver Seré tu madre tranquila en el Centro Cultural Roja. Despedimos a los chicos con un fuerte aplauso y nos vamos escuchando un tema de La Niña Pastori. ¡Tío, bala!